Enseguida la norma vigente es noticia. Suplemento del Registro Oficial número 312, 24 de agosto del 2018. Expídese el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera. Reformas al reglamento para la aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno, Debida Diligencia Tributaria, Residencia Fiscal de Sociedades, Exoneración de Pago del Impuesto a la Renta para Nuevas Microempresas, Definición de Transacciones Inexistentes, Calificación de Empresas Inexistentes, Gastos Personales, Incremento Patrimonial. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos a la señorita Alejandra Ríos que nos acompaña y nos ha ayudado con la noticia o la novedad jurídica de la semana. Justamente reiteramos que es un tema de contenido tributario. La cultura tributaria es importante irla cultivando, fortaleciendo, pues los ciudadanos no estamos acostumbrados a tributar. Este rato, imagínense ustedes que inclusive el Servicio de Rentas Internas puede entrar y revisar las cuentas bancarias y esos ingresos que usted no logre justificar puede ser considerado renta como base imponible para sus obligaciones tributarias. Ojo, por favor, se ha publicado esta norma en donde se establece inclusive cuáles son las transacciones consideradas fraudulentas o forzadas o inexistentes. Por favor, atención a esta norma que ha sido citada por nuestra amiga Alejandra Ríos en esta ocasión. Muchísimas gracias. Bien, quiero pasar a continuación, como les decía en un principio, ¿no? ¿Quién no ha sido puesto como sujeto pasivo, como víctima, en una estafa, en un abuso de confianza? Imagínense, por ejemplo, una estafa masiva, ¿no? Millones de dólares a través de supuestas constructoras, millones de dólares a través de supuestas inversiones que han sido víctimas de algunas personas en el país. Este tema es de mucha importancia. Para esto yo le he invitado personalmente a la doctora, a la abogada Verónica Zambrano, con quien vamos a compartir junto con Alejandra Ríos, estudiante de jurisprudencia, vamos a compartir este conversatorio, ¿no? Es un tema de contenido penal, es un tema al que desde hace algunos años me dedico como profesional del derecho a defender en este tipo de causas de estafas masivas y hay algunas inquietudes. Por ejemplo, el estafador no necesariamente lo hace de forma directa, sino contrata a terceros que creyendo que participan de una actividad lícita, están participando de una estafa o abuso de confianza. Bienvenidas Alejandra, bienvenida Verónica a este su espacio, El Poder de la Ley, en la radio de la Casa de la Cultura. Bienvenida Verónica. Gracias Darío por la invitación, gracias Alejandra. Vamos a poder compartir este momento contigo para hablar sobre la estafa, como lo tipifica el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal. Por supuesto. ¿Con cuántos años está prevista la conducta de estafa, ¿no? Porque encontramos diferentes conductas. La estafa como tal, sencilla, la estafa masiva, el abuso de confianza. La estafa tiene... ¿cuál es la pena, Verónica? Entre 5 y 7 años en estafa. Entre 5 y 7 años de privación de la libertad para quien incurre en el delito de estafa. El elemento esencial del delito de estafa, estimadas amigos y amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura, tiene como elemento esencial el ardid, la mentira, el engaño, ¿sí? Por ejemplo, una de las estafas comunes que encontramos es en la compra-venta de vehículos. Las personas que de buena fe van, compran vehículos en las ferias de autos, en los patios de comercialización de vehículos inclusive, creyendo que hay cierto nivel de certeza en la compra de este vehículo porque ya se habría controlado la legalidad, etcétera, etcétera, resulta que nos encontramos con una adulteración de chasis, una adulteración de motor, una suplantación de identidades a través de cédulas falsas, entre otras conductas penales. Este tipo de conductas son las que están sancionadas por el Código Orgánico Integral Penal como un delito de estafa. No sé si tienes alguna inquietud, Alejandra. Sí, doctor. Aparte de lo que es la estafa, creo que debemos saber qué incurre la estafa, o sea, en qué se puede uno basar para identificar qué es una estafa y cómo puede estar la gente prevenida. Por supuesto, excelente. A ver, cuando nosotros estamos frente a una posible estafa, lo primero con lo que juega el estafador es con la ambición de las personas. Entonces, claro, ubicas un vehículo y está a un gran precio, dices, este precio es increíble, este precio es súper bueno, yo me compro este auto. Entonces, hay una ambición, hay el interés de comprarte algo de una extrema oportunidad y sin medir los riesgos a los que te estás exponiendo. Te dicen, le hacemos préstamos a bajo interés y tú dices, bueno, necesito $5,000. Le dice, pero usted deposite previamente $150 en la cuenta tal. ¿Sí? O sea, tan fácil, tan sencillo, un préstamo, no me califican como sujeto de crédito, no me valoran mi récord crediticio a través de Equifax, que es la que te da tu récord de endeudamiento y formas de pago, y te quieren dar un préstamo de la nada. Y tú dices, grandioso, $5,000, voy a depositar 150 como enganche, estafa. Por favor, o sea, las personas, los ciudadanos tienen que entender que lo fácil no existe, lo fácil no existe. El dinero o es trabajando o no es. Pero las cosas que parecen muy sencillas, muy fáciles, no existe. Y esto, como bien señalaba Verónica, está tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Por ejemplo, a través de medios electrónicos, te llegan estas loterías, dice, usted se ha ganado de Microsoft, de Windows, de Facebook, se ha ganado una tablet, se ha ganado esto, consigne sus datos. Queremos actualizar su información, entréguenos su clave personal de banco, entréguenos su clave personal de tarjeta de crédito. Indudablemente se trata de una estafa. Tenemos que estar alertas los ciudadanos, porque este tipo de delitos inclusive es de difícil ubicación, ¿no? Es de difícil localización del delincuente, porque lo hace a través de cybers, lo hace con cuentas falsas, etcétera. No sé si deseas agregar este rato algo, por favor. Bueno, yo te comento algo, Darío, que me pasó en mi profesión, sobre las personas que son perjudicadas de una o dos, que han sido entre 10 personas perjudicadas por la estafa. En esto es sancionado por 10 años los estafadores, los dos, y tuve un caso que pudimos resolverlo y que fueron sancionados con los 10 años de prisión las personas. Obviamente, estos son personas que son utilizadas por grandes mafias, pero al final se pudo dar y se pudo. Eso te comento como una experiencia que tuve en la parte laboral. Más o menos, laboral. ¿Cómo fue el caso? No sé si a breves rasgos podemos contar, porque, claro, las estafas masivas, en el caso de las estafas masivas, por ejemplo, encontramos las constructoras. Tú encuentras en el comercio con $80 mensuales su casa propia, con $70 mensuales su vivienda propia. O sea, te pones a pensar y dices los costos de construcción más o menos $25,000, $28,000 y con $80, $100, o sea, me parece a mí bastante imposible, bastante imposible. Ahora, démosle el beneficio de la duda a que este tipo de transacciones sí podrían tener un margen mínimo de legalidad. Pero resulta que cuando el comprador de una casa o de un terreno, a través de estas cuotas mínimas que aparentemente son muy accesibles, contrata a un abogado para que prepare la promesa de compra-venta, entonces el vendedor enseguida se pone alerta y a la defensiva. ¿Para qué abogado? Usted no necesita abogado, tranquilo. Haga el desembolso, pague el dinero, no hay ningún problema. Y aquí le imprimimos un formato de contrato que tenemos nosotros. Y con este formato de contrato, usted tranquilamente puede, está asegurado. Falso, mentira. En el caso, por ejemplo, de la comercialización de bienes inmuebles, la compra-venta debe ser obligatoriamente por escritura pública. Y lo mismo sucede con la promesa de compra-venta. Hace pocos años hubo un caso, ¿no? Uno de estos casos en donde cantidades de personas de escasos recursos económicos que pretenden o aspiran llegar a tener casa propia pagaban estas cuotas de 80 a 100 dólares y resulta que estos proyectos inmobiliarios nunca existieron, que sus dineros no se invirtieron. Obviamente eran más de 10 las personas perjudicadas, indudablemente pasaban de los límites. Me parece que el límite de la estafa para pasar a ser estafa masiva, como tú bien señalas, es cuando sobrepasa de los 50 mil dólares. Pero en este caso la pena se agrava, ¿no? Ya hablamos de 10 años de privación de la libertad para aquellos estafadores que incurren en este tipo de conductas. Bien, ¿en qué otro caso hemos podido ver, por ejemplo, el abuso de confianza, ¿no? Entonces, aquel que se hace entregar dinero y por ejemplo, ofrece hacer o ejecutar la remodelación de una construcción, de una vivienda. Esta se hace entregar el dinero y resulta que no es ni ingeniero civil, menos aún hace las refacciones que ha ofrecido a su comprador, ¿sí? Y se dispone del dinero y aparece de la nada con vehículo nuevo. Esa disposición arbitraria de los recursos que han sido entregados con un fin específico también son una forma de estafa o de abuso de confianza en contra de las personas, el apropiarse de dinero en base al engaño. Yo quiero topar además otro tema que es interesante, ¿no? Porque hay formas de estafa o de abuso de confianza, como por ejemplo aquellos que utilizan los dispositivos electrónicos mediante incurren en alteración, modificación o duplicación de dispositivos originales, ¿sí? En donde solamente lo único que buscan es almacenar o capturar la información. Por ejemplo, si tú vas a un cyber y ahí utilizas y haces una transferencia bancaria, pueden existir mecanismos tecnológicos que capturen información de los movimientos que tú hiciste en ese computador y quedarse grabado tus claves, inclusive de Facebook, de Hotmail, pueden quedarse grabadas tus claves y con esa información, obviamente mañana, clonar tus tarjetas, clonar tu información o hacer transacciones que tú no has autorizado. En uno de nuestros casos, por ejemplo, en el banco, para uno de los bancos del país, no voy a dar el nombre, pero para uno de los bancos del país, resulta que a una cliente nuestra le hicieron un débito bancario de 15 mil dólares. ¿Te imaginas? Son 15 mil dólares que esta persona terminó siendo perjudicada a través de un débito bancario, y cuando fue a reclamar el acceso a sus cuentas, se lo hizo con sus propias claves electrónicas. Les voy a contar el avance de esta experiencia después de la pausa musical a la que vamos a entrar. Ok, gracias. Su cara, me quedé con su alegría, me fumé sus palabras y ella se robó las mías, me perdí en el silencio recordando nuestro día y a la mañana siguiente descubrí que la quería y créalo o no, yo quise ser fiel, ya tenía una vida con otra mujer. Ya estaba fría, te dejé vencida.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. Bien, muchísimas gracias. Retomamos nuevamente los micrófonos y ustedes nos pueden escuchar a través de la radio de la Casa de la Cultura. Pueden comunicarse con nosotros y plantearnos sus inquietudes de manera directa a través del número telefónico el 2-220-966. 2-220-966. Será un gusto para nosotros compartir con ustedes este espacio de diálogo y poder también asistirles en las inquietudes que ustedes tengan sobre el tema de hoy, la estafa y el delito de abuso de confianza previstos en el Código Orgánico Integral Penal. No nos olvidemos que la intención del diseño de este programa es que ustedes puedan tener de primera mano una guía jurídica honesta, transparente, seria, concisa, responsable, para que puedan también evitar ser defraudados en esta ocasión a través de este tipo de delitos. Verónica, no sé si tú tienes alguna experiencia que contarnos en uno de tus casos como abogada penalista acerca de este tipo de conductas. Sí, Darío, sabes que tengo que comentarles sobre un caso de abuso de confianza que un joven tenía dueño de una empresa y tres socios de él comenzaron a decirle que ellos tienen todos los contactos para traer unos vehículos de Estados Unidos y fue muy muy difícil, la verdad, localizarlos. Planteamos la denuncia a fiscalía, se nos ha hecho imposible porque están fuera del país, todo. Imagínate, justo lo que estábamos platicando, es decir, difícil localizar al estafador, porque el estafador, el abusador de confianza, el delincuente en sí, no es que deja recibo, menos la dirección exacta donde se le va a encontrar. Pero en este caso, ¿qué pasó? ¿Ellos que tenían o aducían alguna calidad? No sé. Imagínate que, o sea, llegaron al punto de falsificar documentación aduanera, de vehículos, de empresas de Estados Unidos que ya los iban a traer a los vehículos. Obviamente mi cliente, ingenuo, porque la verdad lo veo como ingenuo, daba su dinero, entregaba hasta notarías y todo. O sea, una estafa y un abuso de confianza para mí, o sea, increíble. O sea, ellos simularon la existencia de una supuesta importación de vehículos. Así es. Y para esto le falsificaron documentos aduaneros, haciéndole creer que existía tal importación. Haciéndole creer realmente. Convencido que había, que existía la importación de vehículos. Sí. De hecho, con fotos en los puertos, ya que estaban los vehículos, porque eran unos vehículos de alta gama. Obviamente mi cliente apasionado por los vehículos, y era, créeme, pero bueno, pusimos la denuncia, estamos en el ya en instrucción fiscal, de hecho estamos en eso, pero esperamos que con la justicia de nuestro país, que ahora está un poco más centrada en combatir toda la delincuencia que existe, entonces esperemos que se llegue a dar con los delincuentes. Pero y esperemos que una próxima ocasión pueda contar todo el desenlace total de este caso. Excelente. Darío. Entonces, claro, imagínate lo que es un delito de estafa o un delito de abuso de confianza, la mentira, el engaño. Si es que algo ya te suena mal, levanta tus alertas. No entregues dinero. No entregues dinero porque estás expuesto a una conducta delictiva de estafa o abuso de confianza. En este caso que nos plantea Verónica, los mismos socios, es decir, aquellos que llegaron, se ganaron la confianza, simularon la calidad también de importadores de vehículos y le dijeron, podemos traerte este vehículo nosotros. Y claro, juegan con tu pasión, ¿no? Si amas, adoras los vehículos y alguien te ofrece traerte un vehículo exclusivo al país, entonces esta persona empezó a hacer desembolsos pagando el supuesto vehículo. Le mandaron fotografías desde supuestos puertos o puntos aduaneros en donde él podía observar cómo iba llegando paso a paso su vehículo. Pero la verdad es que lo que en realidad estaba pasando es de que paso a paso estaba perdiendo su dinero. Ok, bueno, con esta experiencia, Alejandra, no sé si tú tienes algo que comentarnos también. Sí, doctor, me gustaría saber qué son las pirámides, las famosas pirámides que a muchos atraen y que han hecho perder tanto dinero a la ciudadanía, y si está ya tipificado en la ley, si es que ya hay forma de buscar el responsable, y lo que es más, o sea, ver si es que la ciudadanía también toma conciencia sobre lo que es las pirámides y el engaño que significa, ¿no? Claro, a ver, súper importante tu planteamiento, Alejandra. Las pirámides que se generan o se construyen para defraudar, hay pirámides que pueden construirse accidentalmente. Sin saberlo, se construyó una pirámide y empieza a ser un fraude masivo. Y esto es el fenómeno Ponzi, generado en los Estados Unidos de Norteamérica. El fenómeno Ponzi, en donde este señor Ponzi se ganó la confianza de la comunidad y la comunidad empezó a invertir en él, ¿no? Empezó a invertir en él. Y él notó que tenía esta destreza para construir confianza en la ciudadanía, que no dudó dos veces o tres veces en recolectar o recopilar más dinero. Si mal no recuerdo, el negocio estaba en la compra-venta de estampillas. Entonces él decía que el comprar estampillas para los correos resultaba de alguna manera más barato si es que se compraba en Estados Unidos y se vendía en Londres y viceversa, que la gente empezó a comprar. Entonces comprabas, por decirte algo, ¿no? Ya hablamos de, no sé, 30, 40 o 50 años del fenómeno Ponzi. Comprabas $1,000 en estampillas para que se compren las estampillas, y entonces este señor Ponzi te pagaba a la semana, a los 3 días, 4 días, $1,100, ¿no? Y tenías una rentabilidad que era una locura. Entonces, claro, más gente sacaba de su dinero de los bancos, sacaba el dinero debajo del colchón, sacaba el dinero de sus inversiones, vendía sus casas para empezar a comprar más y tener más rentabilidad. Hasta que ya el señor Ponzi, obviamente, esta pirámide que él construyó, primero por accidente y después ya muy artificiosamente, se desbarató, perdieron todo el dinero las personas que habían invertido. Y sin irnos muy lejos, aquí en el país tuvimos algo parecido con el notario de Machala, ¿no? El notario de Machala, que igual la gente iba por intereses altos, se endeudaba en entidades financieras, vendía sus casas para invertir el dinero ahí y pagar un arriendo, porque después de pagar el arriendo les sobraba más dinero, hasta que se cae esta pirámide, puesto que no había un sustento técnico, financiero, matemático, se cae y entonces gran cantidad de gente termina siendo estafada. En esos casos no puedes esperar que el Estado te auxilie, el Estado te asista. O sea, ya es una tontería en la que incurre el ciudadano en base a su propia ambición. Ok. Bueno, recuerdo, Darío, algo de lo del notario de Machala, que fue hace muchos años, tengo entendido, ¿no? Todavía yo no estaba ejerciendo la profesión, todavía soy muy joven, inicio recién mi profesión como abogada, pero recuerdo algo que la gente hasta se murió. Ya, recuerdo que la gente, o sea, era tan, porque perdió todo en el tiempo en que, no sé si Alejandra tú recuerdas algo, si tus papás te comentaron, pero yo recuerdo que de la provincia de Zamora, de donde yo soy, la gente falleció porque perdió todo, o sea, perdió todo. Imagínense a qué punto, o sea, llega la desesperación. Perdió hasta la vida. Sí, perdió hasta la vida. ¿Por qué? Por estas personas infames que... Por supuesto, ¿no? Pero, claro, el estafador está ahí listo para encontrar su víctima ambiciosa que necesita o que quiere colocar su dinero, que quiere hacer inversiones. Imagínate que uno de los casos, por ejemplo, una persona se acercaba a comprar en diferentes concesionarios de vehículos, camionetas. Entonces compraba una camioneta y compraba al contado, compraba otra y la compraba al contado. Como ya era amigo, entonces claro, al dealer, al vendedor de los vehículos le interesa pues un cliente de esta magnitud, le interesa. Entonces ya a la tercera camioneta le dice, mira, ya te dejo este rato 15,000, me falta 15,000, yo ya te los pago en 8 días. ¿para qué vas a inscribir el contrato de reserva de dominio en el registro mercantil, la provisión de enajenar? ¿Para qué la vas a inscribir? Entonces se confían los vendedores de autos y llega este señor a sacar nada más y nada menos que casi 200 camionetas en diferentes distribuidores del país. ¿Sí? Se la saca, pagando la mitad, pagando una parte. Y claro, como salían libres de gravámenes, las vendía las camionetas a la vuelta de la esquina. Sí, es que necesito urgente la plata, sí, tiene 50, 60, 100 kilómetros de recorrido, voy a perder 5.000, 6.000. Las vendía de contado y quedaban los distribuidores de autos perjudicados al 100%, porque él nunca regresó a pagar los saldos, obviamente, y compraba un carro en 10.000, en $11.000. Por la ambición de colocar esos vehículos en el mercado sin tomar las medidas de seguridad del caso. Excelente, así podríamos ir conversando una serie de temas, una serie de contenidos. No sé si podemos ir este rato a una pausa musical, por favor, Vicente. Gracias, Vicente, y vamos con esto a una pausa musical. Esperamos sus llamadas, no se olviden, al 220-966. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En este momento, después de esta pausa musical que hemos tenido, gracias a quien nos acompaña a través de la cabina máster, como dice un amigo, Vicente, queremos pasar a una etapa en la que vamos a hacer una especie de conclusiones, recomendaciones, para que Alejandra Ríos Balcázar, que nos acompaña en esta ocasión, nos haga sus conocer sus inquietudes o conclusiones respecto al tema que hemos abordado hoy. Bueno, como primera reflexión, hacerle entrar en conciencia en la ciudadanía que nada llega fácil en esta vida, que todo cuesta y que tenemos que estar muy, muy alertas a lo que llega fácil, tenemos que estar muy alertas a lo que son las propuestas, de quién es esa persona, asegurarnos con documentos, si es posible buscar la ayuda de un abogado, que nos clarifique, que nos ayude a poder salir del dilema en el que se encuentran, porque muchas veces uno piensa, voy a perder una gran oportunidad. Por supuesto. Entonces, hacer caer en cuenta a la ciudadanía que nada llega fácil y asesorarse. Creo que la mejor forma de salir de estos dilemas es asesorarse, educarse y así de esa forma, pues, no llegar a caer en estafas. Por supuesto. Mira, tú me haces, justo me traes a la memoria algo interesante, una de las consultas de mi cliente, de un cliente. Juegan, lamentablemente, con las emociones, ¿no? Con las necesidades, con las ambiciones, etcétera. Uno de mis clientes estaba vendiendo un negocio que montó una pet shop, ¿no? Estas tiendas de artículos para las mascotas. Él la montó con ilusión, muy, muy contento, hizo su inversión, pero por alguna razón desistió de continuar con ese negocio. Puso en venta a través de OLX sus productos, puso en venta su inventario y apareció un comprador, ¿no? Pero ya esperó semanas, nadie se interesaba, aparece el comprador, el interesado le hace una llamada, le dice, yo vivo en Guayaquil. Se hace el comprador el desconfiado y le dice, ¿cómo? Yo no te puedo confiar la... Ya pacta un precio, le ofrece un excelente precio que nadie se lo había ofrecido del inventario, sin ver la mercadería, sin constatar qué tipo de mercadería es. Pero mi cliente, el dueño de la mercadería, dijo, aquí está mi oportunidad de vender. Entonces el comprador se hace el desconfiado y le dice, no, pero ¿cómo te voy a confiar yo si estoy acá en Guayaquil? ¿Cómo voy a confiar en que tú me vas a vender, que cuando yo te pague me vas a enviar la mercadería? Entonces esto tiene que ser un dando-dando. Mi cliente, claro, por dar muestras de transparencia, le dice, sí, claro, esto es un dando-dando, no te preocupes. Al momento en que ya se cierra la negociación, el precio, y mi cliente ya empacó todo para enviárselo por Panamericana, por una de las empresas de transporte, entonces dice, perfecto, ahora sí, yo puedo confiar y te voy a hacer el depósito. Le hace el depósito, mi cliente revisa en su cuenta el depósito bancario, hace el envío de la mercadería. Al siguiente día, a primera hora de la mañana, el bandido retira la mercadería y a las 24 horas adicionales rebota el depósito realizado. Era un cheque que resultó protestado por alguna razón y nunca más supo de su dinero, nunca más supo de su mercadería. Ojo, ojo con las transacciones que haces a través de las redes sociales, ojo con las transacciones que haces vida a vis, cara a cara. Verónica, tus conclusiones. Gracias, Darío. Bueno, mis conclusiones y más que todo recomendaciones para la ciudadanía y para todos los que nos escuchan es tener precaución, no ser confiado, no creer y poder asesorarse con sus abogados, con el abogado de confianza. Acabamos de escuchar en toda esta hora que hemos varios ejemplos, varias opciones que les hemos indicado, lo que ha pasado a nivel nacional, lo que ha pasado, lo que nos ha pasado como profesionales, pero sí, o sea, pedirles y darles un consejo a todos los ciudadanos que tengan cuidado y precaución, que el dinero fácil se va y que nos pregunten a por los supuesto, abogados. No duden en consultar a su abogado de confianza, la doctora Verónica Zambrano, nuestra invitada experta en materia penal. Lo que nos ha señalado es fundamental. El dinero es importante, pero más importante es la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Es decir, los negocios tienen que ser bien hechos. Dicen, la palabra vale mucho, pero yo sostengo que un hombre o una dama de palabra firma documentos. Firma documentos. No se quede en la palabra simple. Sí es cierto, la palabra es maravillosa, palabra de gallero, pero más allá de eso, más allá de la palabra de gallero, en los negocios se firma documentos, letras de cambio, pagarés, contratos de compra-venta, constancia de las transacciones, constancia de los detalles de los negocios que estás haciendo. La confianza no solamente es porque una persona aparece y se gana nuestra confianza. Ese es uno de los defectos, ¿no? Yo no sé si es una cuestión de los ecuatorianos, somos muy confiados. Somos muy amigueros, sí. Somos muy abiertos, abrimos nuestro corazón, las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestra oficina, hospitalarios, y en esa hospitalidad somos lamentablemente muy propensos o muy vulnerables a este tipo de conductas de abuso de confianza o de estafa. No prestar nuestras cuentas bancarias. No prestarlas, porque estas personas que te piden que deposites de enganche 100, 150, es la típica historia de vecino, présteme su cuenta, me van a depositar, yo no tengo cuenta, voy a recibir $300, y resulta que mañana el que prestó su cuenta bancaria para este simple e inocente depósito termina procesada penalmente por haber prestado su cuenta bancaria. Es que yo no sabía, con más razón. Es un mundo de adultos y es un mundo de responsabilidades. Lo importante, amigas y amigos, es no dejar de soñar. No dejar de soñar en una sociedad más justa, en una sociedad transparente, en una sociedad que la construimos desde nuestro espacio. Nosotros construimos esta sociedad de justicia, esta sociedad de verdad. Estaremos gustosos de que nos acompañen a través de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Cuándo? Cada jueves desde las 9 de la mañana hasta las 10. O a través de las redes sociales nos pueden también acompañar en la propia radio online de la Casa de la Cultura, cce.com/new/Casa de la Cultura. A través del podcast ebooks El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero, quien les habla y para quien ha sido un altísimo honor poder compartir con tan dilectas damas, la señorita Alejandra Ríos Balcázar y la abogada Verónica Zambrano, que nos ha acompañado en esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y a ustedes que nos están observando a través de las redes sociales. Muy gentil. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley.